Radio Ubrique. Deportes. Y desde ya nos quedamos con tiempo de deportes, tiempo hoy para el atletismo y prácticamente tiempo dedicado a una modalidad o a una distancia, la de los 21 kilómetros, también conocida, ¿no?, o evidentemente popularmente conocida como la media maratón. Muchas medias maratones este puente, podríamos decir, porque no solo se limitaban al fin de semana, sino también a la jornada del jueves, cuando se celebraba en Vélez Málaga, entre Vélez Málaga y Torre del Mar, el Campeonato de Andalucía de media maratón. Allí se daban cita dos de los nuestros, Fran Jaén y Luis Gómez, que se colgaron un nuevo metal, o en el caso de Fran Jaén, dos metales en un campeonato de Andalucía de atletismo. El evento celebrado en Vélez Málaga, Fran Jaén, que conseguía con un tiempo de 1:14:08 una doble plata, porque era subcampeón de la categoría Master 50 a nivel individual y también a nivel colectivo, a nivel por equipos, se proclamaba subcampeón de Andalucía con el Club de Atletismo Chiclana. Eso sí lo hacía en la categoría Master 40-49, una categoría que por edad no le corresponde, es Master 50, pero que se permite, ¿no?, que corredores de una categoría, una edad por encima, pues puedan bajar y competir en esas categorías, por ejemplo, en este caso, Master 40-49. Se bajaba de categoría, sino que además ese tiempo de 1:14:08 pues le valía para ser el mejor de los tres de su equipo y también el segundo mejor tiempo dentro de los tres primeros equipos que coparon el podio en esa categoría Master 40-49. Por su parte, Luis Gómez conseguía el bronce en la categoría Master 55 gracias a un tiempo de 1:19:43. Era superado el ubriqueño por José Miguel Guerrero y Antonio Galán y aventajaba en más de 3 minutos al cuarto clasificado. Enseguida vamos a hablar con ambos, tanto con Fran Jaén como con Luis Gómez. Antes, dos apuntes más relativos a la media maratón o a media maratones que se han disputado también en este caso el fin de semana. Isaac Cañamaque revalidaba su triunfo absoluto en la Serri media maratón celebrada este fin de semana en Jerez, aunque de media maratón en este caso tenía poco, porque nos comentaba que 23 fueron los kilómetros que le salían a él en la distancia, aumentaron por tanto en 2 kilómetros, un recorrido que siempre es duro en esta prueba, con barro, incluso un tramo de escaleras que tuvo que sortear Isaac Cañamaque para llevarse un triunfo que ya consiguiera el año pasado, en 2024. Por entonces se marcaba un tiempo en meta de 1:16:41, aventajaba en 33 segundos a Antonio Martín. En este caso se ha ido 10 minutos más, 1:26:36, pero por esas circunstancias, ¿no?, tanto por la ampliación como ese recorrido de barro, de escaleras que endurecen y alargan más esta denominada Serri media maratón. Aventajaba en esta ocasión en 55 segundos a Antonio Rodríguez y en casi 4 minutos a Francisco Javier Casco. Por su parte, Olivia Peralta también completaba, en su caso, la media maratón de Chiclana, lo hace con un tiempo final de 2:01:24, lo que supone un ritmo medio de 5:44 el kilómetro, que le sirvieron para entrar en el puesto 151 de entre las féminas y el puesto 21, 21ª de su categoría. Y hoy en Tiempo de Deportes nos quedamos con esos dos protagonistas que se subieron al cajón, se subieron al podio en un campeonato de Andalucía, en este caso de media maratón. Un fin de semana con muchas media maratones, como ya venimos comentando, con Serri Maratón y también la Serri media maratón, con esa media maratón de Chiclana, solo eso en la provincia, bueno, seguro que por el resto de la geografía andaluza había más, pero para nosotros, entendiendo como campeonato oficial, ninguno más importante que este campeonato de Andalucía de media maratón, con en torno a 1000 inscritos, de los cuales, bueno, pues unos 700 se dieron cita en esa, en ese circuito nuevo de la media maratón de Vélez Málaga. Como decimos, dos de los nuestros, precisamente los dos que se dieron cita, se subieron al cajón. Uno de ellos hizo doblete, Fran Jaén, que se colgaba una doble medalla de plata, tanto a nivel individual en Master 50 como a nivel colectivo por equipos con el Club de Atletismo Chiclana en categoría, eso sí, Master 40-49. Y es que tuvo que bajarse la categoría Fran Jaén para poder puntuar, en este caso poder llevarse esa medalla de plata. Como decimos, con Fran Jaén nos vamos a quedar en primera instancia valorando lo que ha sido esta media maratón. Fran Jaén, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Rubén. Bueno, pues dos veces que te subes al cajón, individual por equipos, una marca de 1 hora 14 minutos 8 segundos, que no lo habíamos comentado. No sé con qué te quedas de todo, bueno, iba a decir el fin de semana, pero es una cita que se celebró el pasado jueves. ¿Con qué te queda de esa media maratón de Vélez, Fran? Bueno, la verdad es que me quedo con todo, ¿no? Hombre, está claro que la marca 1:14:08 ya, una marca que solía hacerla yo hace 8 o 9 años, pero la verdad que sí, la verdad que me satisfago bastante, ¿no?, con esa marca. Luego, lo que conlleva la marca es haber quedado subcampeón de Andalucía en mi categoría, en Master 50, y aparte, como tú dices, ¿no?, pues haber colaborado también con el equipo, que me tuve que bajar de categoría, pero haber colaborado también para conseguir la medalla con los dos compañeros, ¿no? Que su reto sobre todo era eso, el de ellos, ¿no? A ver si podíamos conseguir la medalla por equipo, y mira, pude echarles una mano y nos alzamos con el subcampeonato por equipo también. Entonces, en general me quedo con todo, la verdad, me salieron las cosas mejor de lo pensado. Echarle una mano de una manera humilde de decirlo, Fran, porque analizando un poco los resultados, ¿no?, vemos que el más veterano, con 52 años para 53 en este 2025, bajarse a una categoría en la que había gente que podía ver, ¿no?, hasta 12 años más joven que tú, sumaste el mejor tiempo de los tuyos, 1:14:08, luego Santiago Durán hizo 1:15:45 y Juan Antonio García 1:21, pero también el segundo mejor tiempo de los tres primeros equipos. O sea, solo Agustín Espósito del Club de Atletismo Maracena marcó 1:12:10. Los demás todos entraron por detrás tuya. O sea que también valorar eso, ¿no?, que dentro de una categoría con gente bastante más joven estuvieras ahí en ese nivel, ¿no? Sí, claro. El otro día, como te digo, me salieron las cosas bastante bien y dentro de los equipos, como tú bien dices, me tuve que bajar para formar equipo en la categoría de 40-49 años, porque les hacía falta un integrante, y tienen que ser tres como mínimo. Y la verdad que sí, que luego mirando los tiempos, pues sí, pues, de mis compañeros hice el mejor tiempo, y en conjunto de los demás equipos, casi de los mejores tiempos, y comparando con atletas que algunos tendrían 40 y tanto, 10, pues, de 10 a 5 años más joven que yo, pero bueno, eso como todo, esta vez se me ha dado bien, también es porque estamos entrenando bien y hemos llegado en un buen estado de forma, la verdad. Fran, eso te quería preguntar, estos tiempos, estos resultados y demás van acompañados con un buen nivel a nivel personal, me refiero, ¿estás disfrutando estos tiempos o sientes como que vas muy al límite y muy exprimido? No, al revés. En las dos últimas pruebas estas de que han sido los dos campeonatos, tanto en el de 10K de Córdoba como en este de Vélez Málaga, es que eso es lo mejor, que es que no he estresado en ningún momento así, ya sufriendo demasiado. Bueno, los últimos, en este caso los últimos kilómetros sí sufres algo más, pero que no ha sido un sufrimiento esto que ya estás extenuado, que no puedes más, que va, al revés. Hubo momentos que, sobre todo en la media maratón esta de Vélez Málaga, que en el paseo marítimo, que comentaba mucha gente que notaron mucho la humedad y todo eso, pues yo hubo del kilómetro 11 al 14, iba mirando el reloj y me marcaban ritmos de 3:26, que han sido los ritmos más rápidos, y la verdad que no iba sufriendo, iba bastante bien. Entonces la verdad que que ahí es donde disfrutas. Claro. Cuando vas más o menos a los ritmos que quieres ir, ¿no? Y no vas demasiado estresado ni extenuado, pues es la mejor manera, ¿no? De disfrutar dentro de la carrera, está claro. Claro, por eso te lo decía, ¿no? Porque una cosa es ir al límite, ¿no? O sufriendo en el buen sentido de la palabra, ¿no? Como siempre decimos, ¿no? Ese sufrimiento que en cierto modo es positivo, ¿no? Y que para eso uno pues se bate, ¿no? Y entrena a diario. Y otra cosa es decir, mira, es que estoy a estos ritmos, no sé, creo que has dicho 3.26 de ritmo, pero es que estoy al límite. Es que a lo mejor si fuera 3.30, pues estaría disfrutando más de la carrera, ¿no? Y en tu caso, claro, caso me dices que no, que sigues disfrutando de cómo estás, ¿no? Sí, claro, yo la carrera nos la habíamos planteado junto con mi entrenador de salir sobre 3.31, 3.32, sabiendo que la primera parte de la prueba era lo más duro, porque era muchos giros, algunas zonas que había pendientes, sobre todo el kilómetro 6 a 7 había una pendiente de unos 400 metros. Entonces yo me había planteado a ver si podía mantener esos ritmos, ¿no? En la primera parte de 3.31, 3.32, y la verdad que lo mantuve bastante bien. Incluso en la parte más dura tampoco se me fue mucho, como mucho 3 o 4 segundos. Uh-huh. Y luego cuando llegué a la zona de Torre del Mar, en el paseo marítimo, que también era complicado porque había muchos giros, ¿no? Mucho callejear, luego te metían en el paseo marítimo y te metían por la zona pavimentar, que ya es más difícil correr que por asfalto, ¿no? Pero bueno, que es lo que te digo, que ya no son los que mantuve el ritmo, sino que hubo tramos que incluso fui más rápido. Uh-huh. Los últimos, a lo mejor 3 o 4 kilómetros, sí, a lo mejor un par de segundos más, ¿no?, de ese ritmo, pero bastante bien. Al final la media en total creo que me salió de 3.30 o 3.31, una cosa así. Entonces, uh-huh, bastante bien y bastante contento. Uh-huh. Fran, cambiaba para la ocasión, ¿no? Con motivo, era la primera vez que Belén Málaga acogía este Campeonato de Andalucía de media maratón. Ha cambiado para ello, no sé si para ello o por ello, pero ha cambiado el recorrido. Ahora es desde Belén Málaga hasta Torre del Mar, que es pedanía de Belén Málaga, ya pegando a, evidentemente, ¿no?, como su propio nombre indica, al mar. Quiero preguntarte dos cosas, porque me decías que habías estado en el 10K de Torre del Mar en alguna ocasión. Quiero preguntarte si el final de la media de maratón coincidía un poco con el recorrido ese del 10K, si lo conocía, y qué te ha parecido en general ese cambio o ese circuito que presenta Belén Málaga en este 2025. Sí, el año pasado hice el 10K del Campeonato de Andalucía, que fue en Torre del Mar, y los 7, 8 últimos kilómetros de la media maratón sí coinciden con el recorrido del 10K, que es abajo ya en Torre del Mar, pegado al paseo marítimo, que le da dos huertas y calleja un poquito por allí. Y luego la otra parte era en Belén Málaga, que es la parte algo más durilla, pero a mí sí me ha gustado el recorrido y la verdad que se puede correr rápido, ¿no? Uh-huh. Luego es como te digo, ¿no? Si, también llego en un buen momento, en un estado de forma muy bueno. Entonces tú sabes, cuando llegas en un estado de forma así bueno y te sientes bien, a lo mejor cualquier otro recorrido también te puede gustar porque vas bien, ¿no? Y a lo mejor si vas mal, ya puedes correr esta media o la media de, por ejemplo, de Sevilla, que es de las más llanas, que si vas mal, pues vas sufriendo y no disfrutas igual y el recorrido incluso te parece mal, ¿no? Pero bueno, contento. No, claro, y bastante bien el recorrido. Fíjate que has conseguido estas marcas en una media maratón un poco más, que han hecho más corrible, ¿no?, más rápida, cuando a ti en realidad te gusta que o te beneficia un poco, entre comillas, que sea más dura el terreno, ¿no? Sí, claro, a mí muchas veces cuando hay a lo mejor que pique un poquito, cualquier pique, unas subiditas o algo, incluso en esta, ¿no?, cuando lo que te digo, en del kilómetro 6 al 7, había la subida más dura, ¿no?, que era sobre 400 metros y aparte era como en la zona adoquinada allí de Belén Málaga, entonces también cuesta más, ¿no? Y en esa parte fue donde fui adelantando a más atletas y a partir de ahí creo que empecé ya a adelantar casi hasta incluso los últimos kilómetros. Es decir, que cuando empezó la zona más dura fue cuando me fui encontrando mejor y donde pude adelantar algunos atletas, que eso también te da un plus, ¿no?, para seguir adelante. Claro, eso te iba a decir, ¿no? Que aparte de la marca, cuando llegas a ese tramo tan final y ves que vas en tiempo tuyo, ¿no? Que vas en marca buena y demás, ahí ya también intenta rascar alguna posición por si alguno es de tu categoría, ¿no? Sí, claro, siempre va adelantando, aunque en este caso el que quedó por delante mía de mi categoría, el que ganó en mi categoría, yo lo había visto salir y salió bastante rápido, entonces llevaba bastante ventaja, entonces al principio no lo veía, yo sabía que iba adelante pero no lo veía, pero en el paseo marítimo, en algunos de los giros, sí me lo llegué a encontrar y vi que le había quitado tiempo y que me estaba acercando. Hombre, lo que pasa es que ya no daba tiempo, son 21 kilómetros y no quedaban dos o tres, entonces ya no daba tiempo, ¿no? Pero que me fui acercando cada vez más a él. Entonces, mira, eso también te daba, ¿no?, la fuerza esa que te dan de intentarlo, aunque sea ya no para cogerlo, pero acercarte lo más posible. 35 segundos te sacó al final José Verdugo, que le marca aquí la federación, le marca mejor marca personal, al menos desde que se ha federado, pues esa es su mejor marca, 1:13:33. O sea que tuvo que hacerlo muy bien, ¿no?, para poder vencerte. Sí, la verdad que es el mismo que ganó el otro día en el 10K de Campeonato Andalucía de Córdoba, y la verdad que está bastante fuerte, ¿no? Y es lo que tú dices, en las dos pruebas ha conseguido mejor marca personal, no sé si es que está aprovechando el estado de forma y por eso este año se ha federado y claro, y lo está aprovechando el gran estado de forma que está y que está fuerte, la verdad que... más que merecido, que es triunfo. Evidentemente. Sí que es verdad que en Córdoba te cogió un poco más de sorpresa, ahora ya sí que le tiene fichado, ¿no? Ya la matrícula sí se la tiene, ¿no? Claro, ahora ya sí lo conocía. Después de Córdoba, pues ya normal, estamos atentos. Bueno, pues también viene bien un poco luego de cara a otras competiciones, ¿no? El poder un poco fijarte, marcarte o saber que él es un poco referencia y que va a estar en los puestos de arriba a la hora de tomar la salida y demás, ¿no? Sí, está claro, lo que tú dices, en Córdoba no lo conocíamos, entonces te extraña, ¿no?, de verlo porque nunca coincidió con él en los diferentes campeonatos, ahora ya no, ahora ya lo conocemos y entonces ya lo tenemos en cuenta, ¿no?, para las próximas pruebas y para los próximos campeonatos, pero vamos, que él me estuvo comentando que él suele hacer distancias largas, sobre todo maratón, entonces seguramente en cross, en pista y demás no creo que participe. Te lo vas a encontrar en eso, ¿no? En 10K, de 10K para arriba, 10K media maratón. Sí, seguramente. Y demás. Fran, ¿qué te queda de cara ya a terminar esta parte de la temporada? Bueno, esta parte y terminando también la temporada, porque ya empieza ya mismo el verano y la calor, y ahí bajamos ya solo a entrenar y a lo mejor alguna carrerita popular que salga. Pero vamos, lo más próximo será el 10K de Sevilla, del circuito, que creo que es el 18 de mayo. María Luisa, ¿no? Sí, del Parque María Luisa. Luego estaría a la semana siguiente, que eso me lo tengo que pensar bien porque es el 5.000 en pista, al aire libre. Y ahí sí sufro bastante, bueno, ahí cambian mucho los ritmos, pero bueno, y es a la semana siguiente del 10K este de Sevilla. Según cómo termine el 10K, así hago, pero vamos, seguramente iré también. Y ya para cerrar la temporada, pues haré la carrera que creo que es el 14 de junio del Carmona Páez, que es una de las carreras más importantes, ¿no?, de la provincia de Cádiz. Ahí creo que son cerca de 1.000 inscritos, el límite, y casi siempre se agotan los dorsales, y una de las carreras más importantes de la provincia. Son 10K, lo que pasa es que este 10K es diferente a los de Sevilla, este sí es duro, este a partir de la mitad de la prueba la verdad que se hace bastante duro, pero bueno, a terminar está bien. Además, una prueba que Luis, ahora vamos a hablar con él, pero Luis siempre dice que le gusta un poco también por el ambiente, que se forma similar al de Ubrique, lo comparan un poco con el de Ubrique, ¿no? Sí, la verdad que sí, ahí sobre el kilómetro 2 o 3 pasas por el acuartelamiento de la Infantería de Marina y está allí animando también, luego en la zona cuando entras en San Fernando por el centro, la verdad, en las subidas hay bastante gente. Y luego la llegada es una avenida bastante larga y estaba abarrotada de gente, la verdad que muy parecido a la carrera de aquí de Ubrique. Entonces, gusta, ¿no?, ir a los sitios así donde ves tanta gente animando. Bueno, pues Sevilla, 5.000 en pista, y ¿qué será Antequera? ¿Es el 5.000, Fran? 5.000 es en Estepona. Ah, en Estepona. Bueno, pues Sevilla, Estepona y San Fernando son las tres citas que quedan para terminar la temporada, para terminar este ratito que nos queda por comentar, Fran. Pues nada, darte las gracias a ti como siempre de estar atento y de preocuparte también por este deporte. Pues nada, gracias a ustedes como siempre por estar también pendiente un poco a nosotros, a facilitarnos nuestro trabajo y a estar pendiente, como digo, y sobre todo también estar a disposición para cualquier llamada. Fran, muchísimas gracias, enhorabuena como siempre y un abrazo fuerte. Ya, muchas gracias a ti, Rubén, un abrazo. En abril, a principios de abril, hace ahora prácticamente un mes, Fran Jaén, con quien acabamos de hablar, conseguía subirse al podio en ese Campeonato de Andalucía de 10K, en un evento en el que también subía al podio, como decíamos al inicio de este espacio, Luis Gómez, que en esta ocasión pues no ha hecho sino revalidar ese bronce dentro de su categoría en el Campeonato de Andalucía de media maratón. Luis Gómez, cuyo tiempo oficial, según el tiempo acreditado, es de 1 hora 19 minutos y 43 segundos en este evento del pasado jueves, como decíamos. Y con él vamos a conocer también las impresiones de lo que ha sido un nuevo bronce para él en un nuevo campeonato de Andalucía. Luis Gómez, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rubén. Bueno, pues siempre suma, aunque Fran siempre dice, ¿no?, de que al final también lo que queda un poco son los recuerdos y bueno, el poder estar ahí y poder contarlo y poder recordarlo, ¿no?, con el tiempo, ¿no? Sí, no, hombre, son recuerdos muy bonitos y, hombre, y el tercer puesto, la medalla de bronce, te da ahí un gustillo muy, muy agradable, ¿no?, de la carrera. En verdad, cuando yo creo que incluso Fran también piensa lo mismo, que si lo das todo en la carrera, aunque quedes cuarto y quinto, pues también estás muy contento. Y yo la verdad que no sabía realmente cuando terminé si había quedado tercero, cuarto y quinto, porque la verdad que hay 5 o 6 Master 55 muy buenos, muy buenos. De hecho, hoy me he dado cuenta que el primero, que era el más favorito, que fue el que ganó el año pasado en Roqueta, pues no estaba inscrito, pero no la hizo porque el sábado era el campeonato de España de 50 kilómetros allí en Málaga. Uh-huh. Y, por cierto, ganó en Master 55 con un tiempazo, vamos. Uh-huh. Y, claro, todo depende un poco de suerte también de si alguno está lesionado o tal. Pero bueno, es cierto que no lo puedo negar, que muy contento de aparecer en el podio con la medalla de bronce. Luis, lo cierto es que un fin de semana en el que convergían muchas pruebas, por ejemplo, sin ir más lejos, ¿no?, aquí en la provincia teníamos la media de Chiclana y también la Serri Maratón, de la que hemos hablado ya con la victoria absoluta, ¿no?, de Isaac Cañamaque, pero sí es verdad que por más que confluyan pruebas, al final un campeonato de Andalucía tira mucho, más de 1000 participantes, sin ir más lejos, pero que a lo que voy es, Luis, que es una distancia en la que hay muchísimo nivel, ¿eh? Sí, la verdad que estuve viendo, claro, yo he quedado de los 165, bueno, la prueba creo que habían unos 730 participantes, yo he quedado en el puesto 65, uh-huh, con 1.19. Si te vas a otras pruebas como la de Chiclana o, por ejemplo, la media esa de Serri Maratón, uh-huh, o también que hubo otra media maratón en Estepona, con mi tiempo hubiera quedado el 17, el noveno, el quinto. Eso te hace ver que el nivel que tiene una prueba federada, evidentemente ahí va, porque la gente que se federa, pues fundamentalmente gente pues que está mucho más motivada y para bueno, y claro, creo que los primeros cinco creo que bajaron o hicieron 1.08, o sea que es una marca media maratón bastante buena. Y eso es, claro, en todas las pruebas federadas pasa eso. Tú después te comparas. Si yo hubiera ido, por ejemplo, a Chiclana ayer, pues hubiera estado entre los 20 primeros, claro, con el tiempo que hice en Vélez Málaga. Y ahí en Vélez Málaga, pues quedé el 65. Uh-huh. ¿Entiendes? Y primero en mi categoría. Bueno, y ya te digo, y en Master 55, por ejemplo, en Chiclana o Estepona, pues hubiera quedado primero con el tiempo que hice de sobra. Uh-huh. Una prueba popular es un poco diferente. Hombre, evidentemente, si ya te vas a una media maratón más de élite, como la de Sevilla, Málaga o Córdoba, ahí es diferente, evidentemente, ¿no? Ahí viene mucha gente de fuera, incluso de fuera de Andalucía, que le da más nivel. Uh-huh. Luis, 1:19:43, pone en la página de la federación, te lo señala como mejor marca personal. No sé si eso es así o que no tenías registrada otra marca. Mira, anteriormente. Claro, yo estoy federado desde hace 2 años, claro. Y el año pasado hice 1:20 justo, en Roqueta. Ajá. Ahí hemos bajado 17 segundillos, un año más viejo y hemos bajado un poquillo. Pero no, realmente yo tengo mejor marca 1:16. Bueno, yo empecé a correr tarde, más o menos con 42 añillos, 43. Uh-huh. Y hice 1:16 en Dos Hermanas y sí, claro, como marca federada sí es mejor la mejor. Vale. No, es que me resultaba raro, la verdad, pero digo, bueno, lo pone aquí, vamos a salir de duda. Luis, ¿qué te dice eso de las marcas? Me refiero que con un año más o un año después marque 17 segundos menos. Sí, no, hombre, contentísimo. Ya te digo que, mira, lo de la medalla, un poco de suerte de que si van los 5 o 6 muy buenos y ahí hay gente que tiene que muy buena, muy buena. Pero bajar de 3 minutos 50 segundos el kilómetro en una media maratón en 21 kilómetros, eso, hombre, me siento muy orgulloso de que estoy entrenando bien. De ciertamente es verdad que si a lo mejor pues nutricionalmente se cuidara mucho más, no es que uno coma mal, pero hay gente que incluso sigue una dieta específica, o incluso si perdiera a lo mejor un par de kilitos más, pero claro, ya bastante nivel de sacrificio hace uno, ¿no? Con la familia, el trabajo, para todavía querer vivir como un profesional, y ahí no puede llegar uno. Claro. Pero bueno, pero hombre, contento con 57 años, llevo 2 años federado y bastante bien, bastante bien. Pero lo cierto, Luis, que son sacrificios, evidentemente, ¿no? El privarte un poco de comidas y de exceso, un poco con los amigos, con la familia, sí. Pero que uno al final lo hace porque le place y porque seguro que el jueves disfruta, y lo haces porque quieres disfrutar de la manera que disfrutaste el jueves, ¿no? Sí, bueno, tú sabes, cuando vas a competir realmente los nervios, te levantas por la mañana temprano y por muy viejo que sea, estás tan nervioso y no sabes el recorrido, no sabes si te vas a pasar al principio de ritmo con respecto al final vas a sufrir de todas maneras, pero bueno, sí, realmente este deporte lo bueno que tiene es que todo el que llega a meta haga el tiempo que haga, al final, tiene que estar final contento. Las endorfinas que se producen, la dopamina te hace sentir bien. Y sí, lo que tú dices, ese sacrificio lo haces porque te gusta. Realmente, tú sabes, los deportes de resistencia, como los que con la bicicleta, o los que corremos montaña o en asfalto, es un tipo de vida ya que te acostumbras y evitas tener, hombre, si un día tienes que beberte un par de copas de vino, pues te las bebes. Claro. Evidentemente, si hay competición al día siguiente, no te las bebes. Sí. Y si un día tienes que comerte una tarta de queso, una tarta de manzana, pues te la comes también. Pero intentas, no, evidentemente, no abusar porque se nota rápidamente cuando te pasa un poquito. Claro, porque luego quiere disfrutar de esa manera. Luis, vamos a meternos ya de lleno en esa prueba. Me decías que la conocía en el sentido de que habías ido, pero ya hemos comentado, ¿no?, que este año cambiaba un poco, no sé si con motivo de que era campeonato de Andalucía o si la organización ya tenía previsto este cambio. ¿Qué te ha parecido la prueba? No, hombre, mucho más rápido, evidentemente, que la otra. Creo que hace 4 años hice 1:22, verdad que estaba menos en forma que ahora, ¿no? Y pero era bastante más dura porque después se subía de Torre del Mar, se subía hacia arriba. La verdad que no pensábamos que iba a ser más dura la parte primera, que los primeros 8 kilómetros se hacían dentro de Torre del Mar y sí nos costaba que había algunas cuestecillas y demás. Pero al final no eran tan recorrido tan duro porque al final se mantuve un ritmo bastante bueno, y Fran me ha comentado que también hizo un ritmo bastante bueno. Uh-huh. Y después, claro, pensábamos que también de Belén Málaga a Torre del Mar era cuesta abajo, y realmente no es una cuesta abajo, va descendiendo, pero muy progresivamente, tampoco es un descaradamente cuesta abajo. Uh-huh. Y ya los últimos 5 o 6 kilómetros, que eso ya hay que darlo todo. Y ahí pues había muchos giros realmente, pero ahí iba machacado, porque si ahí va muy bien, significa que no lo has dado todo previamente. Claro. Y ya ahí es normal, los últimos 4 o 5 kilómetros a todo el mundo va a darlo al máximo, ahí no te reservas en una prueba de este tipo como en otra prueba, a lo mejor que te reservas un poco al principio y al final acabas fuerte. Aquí va como vas regulándote, pero sabes tú dentro de tu límite. Uh-huh. 3:50 era tu ritmo, digamos, a seguir. Yo quería haber hecho 3:45 o 3:48, por ahí vamos a rondar. Todo dependía de cómo me salieron los primeros 8 kilómetros. Al final, los primeros 8 kilómetros lo hice sobre 3:43 por ahí, porque ya te digo, al final no eran tan duras las cuestas como pensábamos que iban a ser. Y al final un poquito fallé en los últimos 6 kilómetros allí en Torre del Mar, un poco, una parte por el viento y otra parte porque ya iba machacado. Y ahí quizá perdí, a lo mejor en algún kilómetro perdí 6-7 segundillos, pero ya ahí lo di todo. Uh-huh. Y en cuanto a efecto de clasificación, lo volvemos a lo mismo, ¿no, Luis? Tú ahí vas compitiendo contra ti mismo a dar el 100% y luego cuando cruzas la meta ya te dicen, ¿no? Sabes, resultado, yo sabía que había dos de los buenos, más o menos ya los conocí otra vez. Otras veces no tenía conocimiento, pero esta vez sí sabía. Es un hombre de Maracena que fue lo adelanté los últimos 500-600 metros ahí en Córdoba, en el 10 kilómetros. Ya me estuvo diciendo después que te había tenido problemas musculares y esta vez el hombre salió de delante y yo digo, yo no me puedo ir en plan suicida detrás de él ni de otro atleta de Aral, del equipo Parris. Si me voy con ellos, después lo voy a pagar enormemente. Uno tiene que ser consciente de cuáles son tu intervalo de ritmo. Uh-huh. Puedes ir un poquito más rápido al principio, pero si vas demasiado rápido, eso es suicida. Y lo peor en estas carreras de fondo, Fran me dice lo mismo, y yo creo que en general es así. Si te pasas de ritmo, al final lo pasas muy mal, muy mal. Y te vienes abajo psicológicamente porque empieza a adelantarte gente, y ya te vienes abajo y todavía pierdes más, un poco más de tiempo. Sobre todo porque al final el riesgo es de poder ganar unos segundos y lo que pierdes, lo que puedes pagar son minutos, ¿eh? Claro, hombre, es normal siempre al final, si lo has dado toda la carrera, al final pues estás ya destrozado. En el último kilómetro sí, con la emoción de la gente y demás, pues puedes ir un poquito más rápido. Pero si tú empiezas demasiado rápido, si yo me hubiera ido con los dos primeros, que el primero me sacó 2 minutos y el segundo creo que 1 minuto y medio o así, que si yo me hubiera ido con ellos, pues hubiera ido al límite desde el principio y después seguramente a partir del kilómetro 10 hubiera tenido un bajón enorme. Uh-huh. Entonces, por eso es bueno saber, hombre, ya de veterano tú sabes dónde está tu intervalo de ritmo. Y claro, es diferente, por ejemplo, la gente joven suele salir a las carreras, salen embalados y después empiezas a adelantarlo porque cuando les viene el bajón. Claro. Ahí es muy importante conocerse. Lo bueno en este sentido es que los dos primeros marcaron 1:17:19 y 1:17:49, según me cuenta, eso no eran tu ritmo ni por asomo, no, o sea que... Eso eran por lo menos 5 segundillos menos que yo por kilómetro, eso es, claro. Para mí hubiera sido prohibitivo y a ese ritmo, está claro. Claro, me refiero que, bueno, que al final entras a meta, como te pasó a ti en los 10K, ¿no? Que al final la diferencia de 5, 10, 15 segundos, pues dices, lo hubiera encarado de otra manera. Pero aquí en este caso sí que no hubiera habido otra manera de afrontarlo. Aquí normalmente hay mucha regularidad, hombre. Mm. Puedes tener problema de que tengas un tirón o un problema, un dolor o algo. Pero en general todo el mundo sabe, la gente así que tiene experiencia, todo el mundo sabe su ritmo y sabe que no puede pasarse de ritmo en una prueba tan larga, en 20 kilómetros. Mm-hmm. Claro, pues al final se te hacen como 42, se te hace la media maratón, se te hace como un maratón. Me decía fuera de micrófono también, Luis, que la organización, lejos de aquella que hablábamos de Córdoba, ¿no? Todo muy bien dispuesto. Sí, la verdad que aquí el club de Atletismo Vélez lo organizó todo muy bien. Incluso una cosa que yo nunca había visto es la línea de salida. No estábamos tan apelotonados como estuvimos en Córdoba. Incluso pusieron una valla para distinguir las mujeres de los hombres. Y me parece fantástico. Uh-huh. Porque, claro, pues en este caso no hubo ninguna mujer que quedó delante mía. Pero en una línea de salida, pues claro, pues sí. Ahí normalmente pues los hombres siempre adelantan a la inmensa mayoría de las mujeres que están delante. Claro, las mujeres que son buenas, pues intentar también ponerse delante lógico, ¿no? Para competir y eso me pareció muy positivo. Uh-huh. Uh-huh. Todo lo que sea, digamos, segregar no por género, por sexo en este caso, pero sí por tiempo. Sí por tiempo. 300 metros ya todo el mundo, claro, se liga. Exacto, y no lo hacen no tal y demás, sino es para evitar, claro, arrollar, que hay gente que sale muy buena, que sale muy rápida. Y para evitar caída y que se vea gente, claro, ahí la inmensa mayoría muere, pues ya te digo, las dos primeras hicieron 1:20. Uh-huh. Pues incluso yo que salí un poco más atrás, pues las hubiera adelantado seguramente los 300, 400 metros. Uh-huh. Y a fin de evitar eso, pues cada uno, claro, como más o menos hay una especie de carriles, pues, sí, pues ahí se evita esas caídas y demás y problemas que pueda haber. Sí, sí, que no es discriminatorio en ningún caso, sino segregar un poco por tiempo y por ritmo, que al final es lo que facilita, ¿no? Que luego pueda haber una buena salida. No había cajones de salida, claro, porque realmente para un momento una prueba de 750, pues no suele haber. Bueno, realmente sí, a los 165 federados que competíamos en todas las categorías, sí nos pusieron primero y la carrera popular pues iba detrás. Uh-huh. Pero, o sea, que no hubo ningún problema en los federados. Es decir, que el que quiso correr rápido al principio pudo correr y no hubo problemas como en Córdoba, que ya te comenté, de claro, caídas y demás, sí, en sí, este caso. Pues nos alegramos en este caso, hombre, porque al final, lo que decíamos siempre, ¿no? Te pegas tus meses entrenando, tu viaje, tu dinero, el licencia y demás, para por lo menos, ¿no? Una vez que vas y haces el esfuerzo de ir a Vélez, pues te vengas con este buen sabor de boca. Efectivamente. La verdad que sí. Luis, ¿qué es lo próximo que tienes en mente? Pues ya está la temporada casi finita, porque quiero hacer ahora dentro de 2 semanas un 10 kilómetros que hay en el Parque Mire Luisa, que después la suspendieron por viento hace un par de semanas, 3 semanas creo que fue, y ahí a ver si puedo estar ahí cerca de bajar de los 36 minutillos, que más o menos en 10 kilómetros lo que me he planteado este año. Uh-huh. Y después de las 2 semanas siguientes, la media maratón del Puerto de Santa María, que no creo que tenga mucho. Ha cubierto todo 2.500, que aquí la provincia, para que haya una media maratón con 2.500 personas, sí, eso es una cosa rara. Uh-huh. Total, recorrió, parece que le ha gustado a todo el mundo, del puerto a la base rota y vuelve otra vez a la plaza de toro del puerto. Y, hombre, tengo un poquillo de miedo de que seguramente en la primera edición no estará muy bien organizada y tal. Pero, y ese es el último. Y ahí, si me quedan fuerzas, la semana siguiente está la carrera que creo que te lo comenté la última vez. Está a un 10 kilómetros que hay en San Fernando, que organiza Carmona Páez, que está muy bien organizada. Recuerda mucho la carrera de Ubrique, porque hay muchísima gente siempre animando. Uh-huh. Y sería bonito poder terminar ahí. A ver cómo acabo de la media maratón del Puerto Santa María. Pues a ver, va a haber mucha participación ubriqueña en esa media maratón del Puerto Santa María. Los compañeros. Sí, he visto que sí, del nuevo club Patacabra, de Patacabra, sí. Las chicas van. Pues admirable, van unas cuantas y nos vamos a ver allí seguro. Sí, pues seguro que va a haber protagonismo ubriqueño en el puerto de Santa María. Luis, que muchísimas gracias, que felicidades por el resultado, sobre todo por seguir disfrutando del deporte y con experiencias como esta, y estamos en contacto, seguimos en contacto. Un abrazo. Gracias, Rubén. Venga, un saludo. Así lo dejamos nosotros, vamos a ir poniendo punto y final a la tarde, a tiempo de deportes. Volveremos mañana, jornada miércoles 7 de mayo, día en que tenemos previsto también nuestro espacio con Facua, nuestro espacio de consumo. En el 607-488-775 pueden enviar vuestras consultas relativas al consumo para que los amigos de David Cifredo, en este caso presidente de Facua Cádiz, dé respuesta a las mismas. Nosotros lo dejamos, como decimos, en nada, en un ratito, una nueva edición de los servicios informativos de Radio Brique con Mari Carmen Lamela. Tan solo desearos un feliz resto de jornada y daros las gracias, como siempre, por estar ahí un día más.